Coloca los pies en el suelo. Siente su contacto. Inhala despacio. Exhala dejando caer un poco el peso. Ahora lleva tu atención a los pies. Siente su temperatura, su forma, su presencia. Sube a las piernas. Siente si están cansadas, tensas o inquietas. No cambies nada. Solo nota. Siente. Sigue subiendo. Nota tu pelvis. ¿Qué sensación tienes? Respira cada zona como si la visitases. Nota tu abdomen. Está inflamado. Tienes molestias. Solo siente. Sube ahora a tu pecho. Respira. Comprueba cómo te sientes, cómo está. Lo notas cerrado, tenso. Siente las manos. Temperatura, su rigidez, su descanso. Céntrate en sus dedos. Nota tus brazos, su peso, la posición. Respira ahora en la nuca. Nota la musculatura. ¿Cómo se encuentra? Ahora concéntrate en el cuello. ¿Qué tensión tiene? Si está relajado. Si siente tu rostro. La mandíbula. ¿Cómo notas tus ojos? Ahora siente el cuerpo como un todo, un único espacio, un único hogar. Respira ahí, contigo. Repite por dentro. Vuelvo a mí. Mi cuerpo es mi casa. Estoy presente. Quédate unos instantes, sintiendo que regresas desde el pensamiento a tu centro, desde el ruido hasta tu tierra interna. Cuando estés lista, abre los ojos lentamente. Vuelve con más presencia.